líderes que no pudo identificar en los sectores porque solo había tiempo para la inscripción hasta el domingo. Se llamó a todas las personas que tenían el listado, porque el listado estaba dividido entre las personas que querían y las que no querían estar en la otra comunidad. Entonces, obviamente, pues llamé a las que habían manifestado que querían, no sé si se inscribieron, la verdad es que no he tenido conocimiento de que si se inscribieron, pero se llamó a todos. Entonces, a todo el mundo, a todos los llamé, todos los que decían que sí, yo le tomé la tarea, los llamé uno por uno, porque el ingeniero fue, porque estaba trabajando pues, en otra ciudad, entonces yo hice la tarea y no sé si lo hicieron. Bueno, lo importante de ahí es que todos sepan que sí se está haciendo, que se está acompañando a los estudiantes, no todos, pues porque es entendible que la gente quiere estar pues con la administración en ese sentido para liderar. Yo creo que desde que haya gente sana y buena, trabajando con el municipio, pues bienvenido. Si hay mucha gente cercana a nosotros, si ha pedido ayuda, mucho mejor. Y estamos ahí. La gente que a mí me ha llamado, me ha buscado por alguna vez para que les ayude. Lo cierto es que ya os digo que en la no lo van a ver dos planchas. El muchacho Juan Carlos, que es el grupo de Colariés, me ha buscado y está liderando allá, pues, con David Tumaraya contra los otros, se va a convertir en una maratón grande. El muchacho de Isun Castañeda, que ya lo está acompañando, también lo ha puesto ropa de trabajo, pero lo que sigue con convicción y convicción ahí. Ayer le dije, mi vea, es un ejercicio para todos. ¿Se va a retirar? Oye, no sé si hoy leyeron en el colombiano algo que salió sobre las amenazas que están acechando las acciones comunales de todo el Valle de Aburrá, sobre todo el Valle de Aburrá. ¿Aquí hay una amenazada? No, aquí no, aquí hay tres amenazados. Tres amenazados. El presidente, no sabemos, lo amenazaron de muerte. Hay tres amenazados. Yo leí algo muy importante en la asamblea. Habían tres amenazados aquí en el Sabaneta, tres acciones comunales. Y no están dejando acercar la gente a inscribirse el domingo pasado. Ajá. Porque la gente la fue por físico temor. Entonces es muy peligroso lo que están diciendo. Es decir, que ya también se metió nada a manipular las acciones comunales. Y hay unas que hicieron el proceso y lo hicieron ilegal. Por ejemplo, la votación comunal de las brisas, el inicio tribunal de garantías con 8 personas. Cuando tenían que tener mínimo 20. Como 15. No, 20 es lo mismo. No, allá son 15. En la Florida no se pudo hacer porque a la elección del Tribunal de Garantía solo fueron 6 personas. En Cañaveralejo se hizo el proceso, pero se hizo sin el quórum completo. En Santa Ana no se pudo hacer el proceso porque se perdió el libro de socios. Todos. Yo pensaba, cerrado toda parte y nadie me daba información. Se rompió la palabra. Pues, me dijeron, después de la respuesta, volví, creo que fuera de 4 a 5. O sea, eso era un descontrol. ¿Y dónde fue eso? Entonces ya iba para otra parte, de 4 a 5 ya no estaba aquí, entonces ya... Nos lo han extendido, el presidente hizo el proceso de elección del Tribunal de Garantías y ya le dijeron que si hacía elección el domingo le impugnaban la asamblea porque no tenía el quórum completo tampoco. ¿Qué es lo que funcionarios de allá? Hay que hacerlo. Porque el presidente dijo que no la iba a hacer. No, hay que presionar. John Alonso Díaz, muchacho que hace parte de la banda de Guerra Nueva Granada, que alguna vez trabajó en el equipo de nosotros. Sí, por aquí. Ahí es, no es. Puede. No me llamaron a hacer muchas ganas de hacer porque no estamos muy pendientes de la casa. El domingo yo no sé si yo allá de 4 de la tarde o 8 de la noche. Tomarle la fotito, no. Ah, hay que tomarle la fotito. Yo me mantiene una idea. Tienen tomando la foto a nosotros. Ya se mantienen nosotros. Ah, yo solamente sí, tomar la fotito y con el tiempo. Bueno, yo creo que la reacción es superado. Ahora la parte legal. Bueno, lo que contó la del acta, pues no vamos a ir más allá. Lo cierto es que esta semana, a través de lo que es el juzgado, no, la fiscalía. La fiscalía de esta semana fueron otros testigos allá, a dar sus argumentos y siguen llamando personas. Los de la fiscalía, ¿cierto? Los procesos de las otras fiscalías que se están llevando desde Bogotá, entonces yo creo que este lunes ya empieza otra vez como el proceso a rodar ahí, dos. Y yo personalmente hablé con Gloria Díez para retomar el proceso del cual el señor abogado hablaba. Ella quedó de ir, porque ella estaba enferma, de ir a revivir a ver qué pasaba el proceso. Para los que de pronto no conocen el proceso administrativo, ella demandó. Y nosotros demandamos. Eso lo vieron en uno solo y están llevando el proceso. Se acumula, es la lenguaje de su vida, se acumula. Hablamos con ella y ella llamó a su abogado que se llama Martín. Y quiero decir, no me contestó, pues, para poder tener una razón de qué pasaba con eso. Pero lo cierto es pues, que ella quedó a personarse de su propio caso. Ese fue como... Alonso, perdón, ¿no hablaste con la doctora Gloria acerca de la contrademanda que le puso la otra parte? A ella la contrademandaron. Sí, pero la idea es para declarar una nulidad en la cosa del proceso, pero ahí está, ella tenía que ir a notificarse ya, pero ya no sabía, andaba enferma y quedó de ir. Pero igual Héctor siempre dice que mira, no vaya a haber abogado, quien vaya a abogado acá, que eso tiene que ser unas compresiones y unos cortes. Nosotros estamos buscando para que nos ayuden a identificar testigos de la Rafael Cota Mejía. Así que yo no tengo ese dato. Yo tengo uno, pero estaba en la era de la Correa y no. Me dieron un café con un arcado por un estela, yo no sé si es cierto. Pero me cuento de la pero inicialmente lo de la mejor es que tengamos todos los datos para que se concluya el proceso. Entonces, como yo no recuerdo, ¿no? Que es que tiene que ser a los otros que me pueden callar, que no me han dado los datos de los nombres. Voy a esperar que no se me haya dado ya la mejor. Pero es muy fácil, porque Esteban, cuando repartió los testigos, ellos estaban por fuerte de votación. O sea, si yo voto en adelante, me toque en adelante. Entonces es muy fácil eso volver a poder en el estado de poder razonar. Bueno, yo les cuento lo de eso. Lo que pasa es que ese día muchos de los testigos designados faltaron. Entonces, pues, a raíz de ese problemita, pues solamente hay unos cuantos que estuvieron ahí. Lo que necesitamos es a los jurados. Estamos muchos jurados de la Rafael J. Ellos tienen que ir a la indagatoria en el CTI en Envigado y confirmar que el delegado de la registraduría dijo que tenían que ir con las bolsas abiertas. Después de que ya un jurado notifique esa versión, ya por eso empiezan a investigar, porque desde ahí ya pierden. Entonces el material electoral tiene que ser la cadena de custodia, porque ya rompen el procedimiento. Ya, no, yo no estoy en la calle. No, yo no estoy en la calle. No, de los que yo mando y aquí me tocó la llamada. Ya, no hay forma. Sí. Que nos digan nombres. Nombres de testigos. Testigos. De jurados, perdón. Los jurados. Yo no sé si de pronto hay forma de solicitar quiénes fueron los jurados ese día en todos los puestos. Y básicamente en la Rafael J. Él debe saber porque él estaba encargado de ese puesto ese día ya. No, le tienes que decir que lo van a llamar porque lo han invitado a reivindicar. Le tienes que decir que lo van a llamar porque era el que estaba ahí y tiene que custodiar. Porque estaba él, no estaba la rectora, porque quienes estaban al lado, porque la... Por quien dijo que no podían, que se distribuyeron. hicieran todo el centro en un solo lado. O sea, dice que le decía lo mejor que lo tengan claro, que no. Ah, eso solicitamos que lo llamemos. No, no, no. Yo le voy a preguntar de todas formas, porque claro, sí, mira, yo lo van a ir a llamar aquí, bueno, entonces yo creo que eso va muy bien, yo creo que ahí terminamos proporciones y varios. Yo le digo porque hoy me estaba contando eso del presidente de Holanda entre amigos, que les iba a impugnar la elección un funcionario de la alcaldía si la hacían porque no habían contado con el quórum completo para elegir el tribunal de garantías. Además le argumentaron que oportunamente el concejal Johan no se había inscrito, esto es más político que otra cosa, que lo quiere averiguar, porque hasta hoy no iba a tener elección precisamente pensando en eso. El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el domingo. Después del domingo. Efectivamente, que... a apoyar a su comunal en algunas elecciones. Entonces, yo creo que tú puedes, para que nos estemos en una casa hablando, si quieren hacer el parte de la alegría, y ya nos ayudaría. Yo diría que íbamos con el fiscal, estaríamos pues como en un lugar cerrado, en una escuela, y bueno, la invitación es que las alegrías se van a conformar en un grupo cerrado, con personas reconocidas como todos ustedes, con los alcaldes, con los concejales, y de ahí para abajo se van a andar. O sea, ahí no es ya de política de nuestro grupo, sino gente de todos los otros grupos que acaban de frente. Es lo que ellos han solicitado. Entonces, a ver si ya no hay. O sea, ya digo que sí. Buenas noches. Buenas, comido. Está más bien o no. Con la mano todo como muy barato, no va a tener que nombrar, no va a tener que nombrar. Bien, bien, yo callado. ¿Ya me avivamos o qué? Con eso lo dejamos. Ah, ¿qué pasó? Ah, ahí le traía algo que ni nada que yo me llevé para hermano. ¿Lo sentaron a declarar? No, como yo puse la demanda en la autovía. Se decidió remitir su escrito para la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Delegación Departamental Antioquia, ubicada en la calle 48, número 4241, Oficina 301 de Medellín, mediante oficio 2396 de la fecha. Material de conformidad con lo establecido en el artículo 15 siguiente del Código Contencioso Administrativo y la resolución número R23 de octubre 29, 1992, emanada del despacho del señor Procurador General de la Nación. Están diciendo que la queja la pasaron de la Procuraduría para la Registraduría. No van a hacer nada, hay que decir eso, no es que le pasó un momento y que le sacaron del censo. Ya le sacaron del censo porque tenía una interdicción, entonces por eso tenía suspendidos los derechos políticos. Entonces le instauró una queja contra los funcionarios de la Registraduría, le instauró ante la Procuraduría y la Procuraduría mandó para control interdisciplinario de la Administración. ¿Se le ha puesto algún...? Yo estoy pagando, se puede decir que, una cana así como ambulatoria. ¿Me entiendes? Porque yo una vez le hice una cirugía al hijo de Pedro Grajales, que me lo tuve que bajar de encima cada rato, hablando de que esa enfermedad que... Y esa palabra que es como una enfermedad. Sí. No, que es que uno no... no es que sea así. Sí, bueno. Sí. El hijo de Pedro Grajales, venga. El marihuanero se en tres caras, entonces hasta que se rellenó la talla. Nos metemos algo a la paz, y entonces cuando yo dije que saco un churro, que no es un barrio de pedo, ya que era, me faltaron 2 millones para la cabeza. Pues, sí. En este momento saco que la cara es loco. Imagina que me lo aguanté más de 12 años tratando mi hacia mí. Y ahora no se condena. No, porque yo pues como te da que a veces ellos quieren ganarse platicas y los entonces yo fui a la acá a la fiscalía de Vigado y puse pues una demanda contra él y todo, entonces para yo curarme pues en salud y entonces y mostré pues que también me ha dado a mí un golpe y todo, pero yo le hice una cirugía y todo. Entonces resulta de que él a mí me estaba pidiendo 30 millones de pesos de indemnización. Entonces yo le dije a la fiscal, doctora, ¿sabe qué? Yo al señor no le estoy pegando, yo al señor no le estoy pues, digamos, negando pues, lo que le está pidiendo pues de plata de indemnización por lo que yo le hice. Si el señor acepta que yo le pague esos 30 millones de pesos en cuotas de 200 por mensual, pues yo me comprometo a pagarle eso. Entonces él no vino dos veces y él no siguió volviendo a ir. Mientras que yo me presenté todas las veces, entonces yo gané el pleito. Entonces a mí me dijo el fiscal, verá, porque ese proceso duró casi 4 años. El proceso, entonces yo iba, pero el hombre no iba, entonces eso era un punto a favor mío. Entonces a mí me dijo el fiscal, ¿sabes? El juez, me dijo, ya, usted lo que tiene que hacer es, vaya yo este recibo para que pague allí en el banco agrario 50 mil pesos y usted tiene que cuidarse por un promedio de 3 años, no volver a agredir a gente así porque allí ahí dicen mal a usted y no es decir, ya me basta como 6 meses para terminar de pagar y no. Porque es que yo no sé si estoy peleado ni nada, sino que es que a uno le sacan la rabia y uno está haciendo parte de yo no me lo y pero el pecho ahí va bien. Ya le digo el cirujano. Ya no trajo, todos los médicos no pero es que se dice, oiga, él es más de mala. Resulta que estaba yo pues por la mañana donde Piedraíta pues ahí tomando perico. Cuando llega él iba diciendo que muy buenos días, maná, y pues tantas que me dediqué. Entonces nos quedamos todos serios. Cuando llegue me la dejando mi quisteo, que no, vos no dejé que... ¡Que bueno, o sea, pues, no me parece que fue... Sí, diciendo que estoy hablando con gonorrea. Así me dijo, entonces, pues ya... Está hablando conmigo, venga pues para allí. Entonces, y me quiero dar puños con él. Cuando veo que atacando un chuzo, y pues cuando llego yo y pillo un envase desde el viernes, llego yo y lo quiebro. Y de una liga aquí la cirugía. Y en esa llegada, este cosiaca... El que se mantiene con Don Belisario, el papá de John Jairo Ramírez, y le quedó un invasor.